estás esperando? Escúchalo, dale, búscalo. Él quiere perdonar tus pecados. Si alguien toca tu corazón, ábrele tus puertas, porque sabes que viene de Dios. Un mensaje rico, directo a tus oídos. No le niegues tú la entrada y escúchalo hoy. Jesús quiere decirte que te ama y te quiere, que esta vida es vanidad y nada ofrece. El tiempo es corto y desde el cielo ya viene. Decide y no dudes, no piense dos veces. Yo no entiendo la demora. Dios te dice que lo busques ahora. Hay mucha gente que se ahoga. Míralo, acéptalo, búscalo y ora. Yo no entiendo la demora. Dios te dice que lo busques ahora. Hay mucha gente que se ahoga. Míralo, acéptalo, búscalo y ora. Míralo, acéptalo. Yo no sé lo que estás esperando. Escúchalo, dale, búscalo. Él quiere perdonar tus pecados. Llegaron los discípulos, esta vez son más que 12. Guillo Man y DJ Místico, el corillo con las voces. Quiero que sepas que venimos a predicar, a darte la palabra, contenido espiritual. Chico, niña, tienes que dejar todo el pasado. Fija tus ojos en Cristo y tu mundo será cambiado. Acéptalo de corazón, ábrele tus puertas hoy. Déjalo que entre para que tu vida sea mejor. Existe tanta gente en busca de Dios, pero no lo encuentran. Mensaje con flow, DJ Místico.